moral que uno se enamore una sola vez. Dicen también que el amor llega y que se puede perder. Hoy comprobé que con el tiempo todo puede cambiar. Me enamoré otra vez, ay qué locura, si vieran cómo está. Ahí tiene una mirada que no puedo entender. Él me descontrola y me pone a temblar. Cuando me suboca me enloquezco otra vez. Ay Dios mío, que diera por poderlo besar. Sueño con sus manos recorriendo mi piel y mi cuerpo entero ardiendo de pasión. Él no se imagina que estoy loca por él. Él no se da cuenta cómo lo quiero yo. Y estoy enamorada de su sonrisa. Y estoy enamorada de su mirada. Y estoy enamorada como una niña enamorada. Y estoy enamorada de su boca, de su sonrisa tierna que me provoca. Y estoy enamorada, quien lo creyera, enamorada. Antonio y Bertica Ceballos. Son sus musas. Creyera y me adueñé de su ser. Estoy feliz, tantos desvelos y por fin lo logré. Una ilusión, a veces muy distinta a la realidad. Sueño de amor, un reto más para mi feminidad. Ay, sé que con el tiempo todo bello será. Ahora me seduce y me contempla también. Dejo de gustarme para amarlo más. Lo grande que sentimos los dos. No existen razones para quererme cambiar. Dice que me adora y que solo quiere ver un mundo distinto, ya formando un hogar. Se desvive en mí, yo me desvivo por él.